con música en el alma y un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor. Lo aprendí por esos campos, con heridas de barbecho, con tacadas de machete y mi dolor del guitarrón. Sangre brava y colorada, retadora como un tiro de puñales, la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, sangre brava y peleonera, valentona y pendenciera como punta de no. Como los rayos del sol. Guadalajareña, así soy yo, un grito que canta y sueña nada más para el amor. Un grito que canta y sueña nada más. El mariachi de Tecalitlán lo soné. De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Todita la noche anduve rondando tu jacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. Todita la noche anduve rondando tu jacalito. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Ay, ay, ay.